Uyunu King. Ahora, ¿quieres que te escribo en español? Uh-huh. Ok. Sí. Aquí. Ajá, Magaza. Hace mucho tiempo lo que sucedió aquí en mi pueblo. Hace mucho tiempo. Lo que aconteció. En mi pueblo. Ahí está. Había. Shue, ok. En Totonaco primero. Ahí en lo que estábamos hablando, había uno, chatum, se refiere de persona. Uh-huh. Chatumi. Es. Wa. Was. Li. Wa. Li. Ma. Sh. Kan. A ver, repito otra vez. Creo que liwa li mash kan. Shuema chatumen hawasa liwa li mash kan shuanit. Shuanit. Shuanit. Ay. Shuanit. Shuanit. Uh-huh. Ahora en español. Sí. Ok. Había un muchacho que era muy pobre. Ahí está. Mm-hmm. Okay, actually, maybe let me just move this, make it easier. Ok. Ellas. Oh, en español. Ok. Bueno, primero voy a escribir en totonaco. Me confundo. Ok. One more time. Si quieres repetirlo. Sí, ok. Lewa. Ellas. Ah, oh, perdón, totonaco. Li. Li. Wa. Shlalakateko. Shla. No. Shla. La. Kati. Shla can okay. Liwa shla la katiko shla chu opa fal. Okay, ahí le voy a chu chu shla. Okay. Let's break it up into two parts. Okay. This part. Liwa shla la katiko. Chushlakan, chushlakan. Chushlakan. Sí, sí. Ajá. Ella se quería mucho. Chu. Chu. ¿Sí? Exacto. Sí. Okay. Chushlakan, ok. Okay. Ella se llamaba. Ella se llamaba Flor. Ese, ajá. Chu, ajá. Chushlakan. Chushlakan. Chushlakan. Shanat, okay, okay, vamos a ver. Ella, ah, bueno, perdón. Ahí no lo seguimos, sí, es acá, okay. Es acá, es acá, sí, no, sí. No, es acá. Okay. El traducción. Ajá, no, no. Okay. Voy a escribir todo hasta ahí y, okay. ¿Quieres dale un escribir? Primero termino entero, de escribir entero y ya después okay. Lo traduzco al español. Okay. Ella, chishlash, shanatcha, nat. Okay, como es nombre, es con. Okay. Lapso. ¿Mayúsculas? ¿Cuáles son las mayúsculas? Es, este, okay. Okay. Sí. Sí. Shift, yeah. Okay. Shanat. Shanati. Shla. Shla. Shla. Shua. Shua. Can. Okay, vamos a ver. Sumati, shanati, shorikachi, mahuki. Sumate, chum, okay, okay, a ver. Sumate, shanate, shorikache, mahuki. Okay. Para regresar. Para. Sí, porque tengo que arreglar. No. Sin borrar. Chum, shanate. Okay, bueno. Sorry. No, es okay. Wait. Chuman sumat. Oh no, it's okay. Shanat. Sumat. Chuman sumat. Chuman sumat. Antes de Shanat. Exacto. Chuma. Chuma, sí. Okay. Chuma. Su. Okay. Sometimes I no problem. Okay. Okay. Okay. Chuma. Tsu. Ma. Tsumati. Shanati slash one again. Tsumati shanati is one again. Ma hooky. Shanati. Sumati shanati shwanigache mahuki. Shwan shwanigan. Okay. Este. No. That was sumati, no? Sumati. So we want to change. Sumati shanati shwanigache mahuki. Shanati shan. Shanit. Solamente hay que eliminar este. Shla. Shla. Okay, ya. Yeah. Shwanikan. Shwanikan. Shwanikan. Kan. Kan. Sí. Okay. Shwanikan. Sumati shanat de shwanikache mahuki. Shwanikan. Chu. A coma. Chu. Ma. Huki. Huki. Sumati shani shwani kan chumahuki. Sumati shanati shwani kan chumahuki. Chu yo. Sumati shwani kan chumahuki. Yo. Yo ma. Sumati shanati shwani kan chumahuki. Yo. Yo. Ajá. Chuma. Chuma. Uyuma. Okay. Uyuma. Ale. ¿Dónde? Chuyuma, chuyuma. Aquí le voy a agregar yuma. Ajá. Yuma, exacto. Huki. Huki. Shlashwanigan. Okay. So, this is the whole thing. Terminamos ahí para que ya lo traduzca al español. Ajá.

Kismising Kistamakú. Llegó un día. Kistamakú. Kistamakú. Es día. Kistamakú. Kistamakú. Como tamakú, acento tamakú. En la... Ajá. Kismising Chung Kistamakú. Kistamakú. Kismising Chung Kistamakú. Kismising Chung Kistamakú. Listen. Pero right. Hay un... Kismising Chung Kistamakú. No. Kismising Chung Kistamakú. Porchanisli. Porchanisli. La es que ella no aprobaba esa relación. Ajá. Okay. A ver, okay. Pur cha ni. No está escribiendo. Oh, sí. Pur cha ni. Okay. Nishla. Okay. Shla. Shla. Kas. Kas. Ki. Ni. Chuma. Mash. Tlati. Tlati. Mansumat. Ma. Su. Mat. Mate. Ok, a ver, vamos a ver. Uchanishni nila kaskini yo maslate y mansuma. Ah, ok. Una sí, coma sí. Acá, yo creo, una sí. Coma. Uchanishni. Where's the nishli? ¿Dónde está? Uchanishni. Nishla kaskini. Nishla kaskini, eso. Uchanishni. Nishla kaskini. Shlakaskini, ahí, exacto, ahí. Pero hay una otra palabra. ¿Sí? A ver. Nishli Shakaskini, ¿no? Nishli, a ver, vamos sí. A ver. A ver, te ponlo otra vez. Tamaku, Chanishli. Ese. Nishli. Nishli. Nishli, sí. Ah, okay. Nishli la Shlakaskini. Li, prefijo li. Prefijo. Aquí, adelante de. Li. Li. Lish la kaskini chumash. Y el sh, nishli, es parte de ni. Nishli. Es separado. Separado. Li, ajá. So, ni. Li. Shli la kaskini. Aquí, nish. Nishli. Aquí separado también, donde L y separado. Ah. No, la S. No, ni. Shli, ajá. ¿Sí? ¿No? A ver, ni, ni, puru, shli. Puru cha, ni, shli, shakaskini. Shlakaskini, mash, tlati, mansumate. Ok, vamos a escuchar otra vez. Ni, shlakaskini, ni, shli, lakaskini, shlakaskini, ni, shlakaskini. Nishla. Nila, nishla kaskini. Nishla kaskini. Shli, nishla kaskini. Nishla kaskini. Esta. Hay que borrar eso. A ver. Nishla kaskini. Chumash. Tlati mansumate. Ok. But let's put all of this over here. Agregale uyu aquí. Uy, shlati uyuma. Uyuma. Ajá. Uyuma sumat. Exacto, ahí está. Shlati uyuma. Sumat. Uyuma otra vez. Uyuma. Mhm. So,

Está más puto. Oh, no, pero mejor voy a escribir en español, en español. Okay. Okay. Está. Okay. Putuni, okay. Está más puchu oportunidad más. Puchu, está, a ver. Está más puchu oportunidad más. Chuama. Está más puchu oportunidad más. Okay, agregar el chu, a ver. Está más puchu oportunidad más. Put. Está más puchu oportunidad más. Chu guama, está bien. Quiere Quería casarla. con Wandis Distan Nashua, Wandis Pasisin de su nivel. A ver, okay. Wandis Distan Nashua, Wandis Pasisin Tumi. One di sta na one. One dish. Do me. Okay. Wandis distan nashua, wandis pasisin tumi. Wandis distan nashua, wandis pasisin tumi. Guantista Wandis distan nashua, Shua. wandis Guantistanana distan Shua. Aquí hay que arreglar. Shua. Es nashua, ese. Guantista Exacto. ¿Sí? Es. Guantista Guantistanana Shua. Es SH. H. SH. Solamente se le agrega Sí, SH. ese. Shtanana, O el falta todavía. ah. Aquí, adelante, antes del WA, es ahí. Es Ah, SH, no. ahí, separado. Ah, wait. Shtanana, ¿Así? ah, sí. Shtananashua. Guantish. Shtananashua. Sí. Casi sin tumín. Distan Nashua, Wandis Pasisin Tumi. Casi Okay. sin Tumi. Ah, ok. Ella quería casarla con alguien de su nivel. Quien tuviera dinero. Tumi es dinero. Casi siento que tuviera dinero. Ok, vamos al siguiente cuadro. Le va rico char no slar slar uyuma y esto chima Hasta aquí. okay hasta ahí Eso. a ver sí le va rico char no slar slar uyuma y esto

Toto, no. Mejillo malito totonaco en la tradición totonaca. Si mai matale mascan, pues ni la casquilla, pues están oslando do lita sí. Ok. Bueno, si mai matale mascan, pues ni la casquilla. Ahí, para. Talien, chuy mal talien mascan. En la tradición. Mai matale mascan. Ok, tal más. En la tradición totonaca, la Chuyuman tal y más. No sé, Chuyuman li totonaco en la tradición totonaca. La pobreza. Ok. La pobreza es tal y más. Si mai mantale mascan. Si mai. Ah, no, pero esa voy a escribir primero en español. Ok. Chu. Lito tunaco. Chu uyuma. Ok, voy a escribir. Si mai mantale mascan. Chu. Ma. Uyuma. Ta. Li. Mash. Kan. Mash. Talimashkan. Talimashkan. La pobreza. Ok, es la pobreza. Pues ni la casquita, pues están oslando do le. Ok. Pues ni la casquita, pues están. No sé, admin. Pues. Ni la cas king can la cas king can las pues ni la cas king can la cas king can la cas king can exacto. Ok, vamos a escuchar una vez más. Ni la casquita, pustano. Pustano. Pustano. Pustano. Pustano. Pustano. No, está incompleto. Necesita la U. Pus. Exacto, ahora sí. Pustano. La pobreza no se admite, es otro. La pobreza no se admite. No se admite. Es otro nivel. Es otro nivel de estatus. De social. De estatus social. Nivel social. Nivel social. Estamos hablando de sí. Otro nivel que pertenece. Tan Oslo. For the to change the lock, no, it's not good time, right? It has to be next time. Is it right. Quit? No, he has to change the door knob on those two doors. Is it loud? Is it quick? Is it slow? Is it painful? How long? 10-15 minutes. I think it's fine. It's not gonna hammer or anything or you're gonna have to hammer? No, not hammer. Just unscrew it and screw it, right? Yeah, exactly. Yeah, I think it's fine. Yeah, it's okay. Yeah, se necesitan cambiar. Ah, okay. Okay. No se admite. No se admite. Es otro nivel. Nivel social. ¿Cómo se dice nivel social? Nish la casquingan, pus tano, shlantala, ok, déjame. ¿Cuál es tal? Este, la casquing, no se puede.